Sí, este es el sector de la nueva guardia que se va a tener en el Hospital San Roque, ¿no es cierto? Está construida una parte completamente nueva y con una parte ya existente. Por supuesto, se va a modificar, ¿no es cierto?, en la distribución de los espacios para los pacientes ambulatorios. Tiene una entrada completamente independiente, ¿no es cierto?, que va a estar dentro del predio del Hospital San Roque, ¿no es cierto?, para las ambulancias. Después tiene una escalinata para la entrada del público y una rampa para los discapacitados.